Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a Ágora, la cita de Capital Radio con la historia. Nos adentramos ya en el segundo mes del año, celebramos hoy nuestra asamblea 225 de Ágora Historia y les hablaremos de lo siguiente. En primer lugar, conoceremos a varias generaciones de indios sin los cuales la ciudad de Nueva York probablemente sería muy diferente. Los rascacielos se construyeron y se siguen construyendo gracias a toda una serie de hombres que no tienen miedo a las alturas. Nos visita el periodista y escritor Michel Mouteau para hablarnos de este asunto. Después vamos a retroceder mucho más en el tiempo. Surcaremos el Egeo en busca de la Creta minoica. Conoceremos cómo estaban organizados socialmente, su economía, su arquitectura, sus creencias, etc. Todo sobre la cultura minoica y lo haremos con Gustavo García, director de Despertaferro, Arqueología e Historia. Y el tercer bloque, vamos a hablar con Ángel Viñas, que acaba de publicar un trabajo que habla sobre el primer asesinato de Franco. Nos dará las claves de por qué debería revisarse este paisaje de la historia. Ha realizado este trabajo junto a otros profesionales del campo de la medicina. Y además, como siempre, tendremos a Manuel Campos en Meta Historia, que nos va a acercar la agenda y las novedades de libros. ¿Nos acompañan? Nos pueden escuchar, además de a través de las ondas, a través de nuestros podcasts en iVoox, en iTunes. Les agradecemos tremendamente las valoraciones, los me gusta, los comentarios, las valoraciones de 5 estrellas que nos dejan. Ya saben que nos gusta muchísimo porque eso hace que lleguemos a mucha más gente en ambas plataformas. Y por cierto, hoy mandamos un abrazo en iVoox. Que van para Toby, Gerard, VRVX, Segmet, Jordi Orte, José Manteca, Fernando 1987. Muchísimas gracias por esas palabras y nuevamente también a Takeda Singen. Gracias a todos por los comentarios de iVoox, también algunos que son de usuarios anónimos. Y en iTunes también muchas gracias por seguir dejándonos valoraciones y les animamos a que sigan haciéndolo y también valoraciones con comentarios. Si nos quieren dejar de 5 estrellas, ya sabe que nos encanta. Y queremos saludar, aunque con retraso, mis disculpas a Julio Costales. Gracias por enviarnos el campamento que nos ha enviado a través del email. Muy buen trabajo. Le pediremos permiso, eso sí, para compartirlo en nuestras redes sociales. Y también me gustaría mandar un afectuoso saludo a Juan Macastro. Veremos qué podemos hacer con lo que nos piden. A todos, gracias por estar ahí. Para contactar con nosotros, contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba capitalradio.es, también a través de las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. En los controles Alberto Coca y en la selección musical Daniel Núñez. Recibo a los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria. Revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos. Lucy, el hombre de Neandertal, el hobbit de Flores y otros muchos ancestros. Historias de la prehistoria. Un libro de David Benito, editado por La Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos, premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com. Thank you. Les invitamos ahora a que nos acompañen a un viaje muy especial. Nos vamos a ir a épocas diferentes, pero en un mismo lugar y con una gente que está bastante relacionada. Acaba de publicarse en castellano, lleva ya un tiempo fuera de España el libro publicado, una novela histórica llamada Las Catedrales del Cielo. El autor es Michel Mouteau y él es periodista, corresponsal de AFP en Nueva York durante el 11 de septiembre, en Kosovo, en Irak, y escritor, como les estoy diciendo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Ágora Historia. Gracias a usted. Es un libro publicado por Grijalbo y también tenemos a Diana Valero, que va a ser la traductora. También bienvenida. Gracias. Bueno, en primer lugar, la primera pregunta, además de que tiene relación con el libro, es preguntarle por los atentados del 11 de septiembre. Ya ha pasado mucho tiempo, muchos años. Usted estaba allí cubriendo la noticia. ¿Qué recuerdo guarda? ¿Qué es aquello que nunca va a olvidar? Mon premier souvenir d'abord, primero, c'est, mi primer c'est recuerdo cette scène de, es, qui semblait tirée d'un film de science esta fiction. Escena que parece sacada de una película de ciencia ficción. Yo llegué a lo que era la zona que luego llamaron zona cero a las 2 de la tarde. Y todos los alrededores de las torres estaban cubiertos de una capa de unos 15 centímetros de cenizas blancas que parecía como si fuera nieve. Y paré mi moto ahí donde no me dejaron pasar más, me bajé y seguí andando. Y durante 400, 500 metros antes de llegar a donde estaban las torres que todavía estaban ahí cayéndose, estuve andando como en un decorado del final del mundo. O como si fuera un decorado de una película de ciencia ficción. Tengo bastante experiencia en zonas de guerra y nunca había visto nada parecido. De hecho, en la novela he utilizado este recuerdo para intentarle contar a los lectores a qué se parecía esto que jamás antes habíamos visto y que espero que no volvamos a ver nunca. Esta escena de destrucción absoluta y sobre todo esa sensación de estupor. Ese sentimiento que tuve, ¿no? Que un sentimiento que no duró tampoco mucho, porque Nueva York es una ciudad que no se deja ganar por mucho tiempo, pero si quieres que por la tarde toda la ciudad estaba bajo ese sentimiento de estupor. Bueno, esto va, ahora lo van a poder escuchar todos ustedes, está directamente relacionado con la trama del libro. En primer lugar, ¿cómo surge la idea de hacer este libro? Bien, la idea surge por un encuentro con uno de estos indios de la tribu de los Mohawks, que es también un trabajador del acero, un iron worker, que son los que en Nueva York construyen, pero también desmontan los rascacielos. Son personas especializadas en cortar el acero con sopletes. Incluso antes de que les llamasen, estos hombres, cuyos abuelos y padres habían construido el World Trade Center, fueron hacia allá para ayudar a los equipos de salvamento para ayudarles a cortar el acero y poder avanzar en los trabajos de búsqueda. Búsqueda de lo que en principio pensaban que iban a ser centenares de supervivientes, pero al final de unos días ya se dieron cuenta de que de supervivientes nada. Así que la búsqueda pasó a ser búsqueda de cuerpos o incluso partes de cuerpos de las víctimas de lo que al final, a partir de unos meses, se dieron cuenta de que no iban a encontrar ni a mucha gente, ni siquiera parte de los cuerpos de muchas personas, ¿no? Entonces, hablé con este indio, yo estaba haciendo un reportaje para la agencia France Press y me contó qué es lo que hacía y tal, y luego unos meses después hubo una exposición en Nueva York que explicaba la historia de esta tribu, los Mohawk. Los Mohawk, que son indios que son del norte del estado de Nueva York y también están en la zona de Canadá, que desde hacía seis generaciones, es decir, desde finales del siglo XIX, se especializan en trabajar en la construcción de puentes y rascacielos. Así que la historia de esta tribu para mí en sí ya era una novela, ¿no? Es una historia muy novelesca. Y así que mi primer reflejo fue, bueno, después de ver esta historia, voy a buscar a la novela que han escrito sobre este pueblo indio, sobre esta tribu india. Pero, por sorpresa, nadie había escrito un libro sobre esta tribu y luego, unos años después, cuando volví a Francia, pensé, bueno, pues esta historia de esta tribu pues podría ser una trama muy buena para escribir una novela. Y 10 años más tarde la escribí. Bueno, ahora vamos a hablar de este grupo de gentes, pero nos ha contado qué recuerdo tiene de Nueva York cuando cayeron las Torres Gemelas, el fatídico atentado. Es una de las épocas que aparece en el libro. Otras dos épocas, una de ellas es Nueva York, 1968. ¿Cómo era la ciudad en aquel año? Pues una ciudad totalmente distinta, evidentemente. A finales de los años 60 se establece este proyecto, que es una locura, que es construir las dos torres más grandes del mundo en la punta sur del Manhattan. Y el objetivo era, si quieres, revitalizar el sur de Manhattan, que estaba empezando a morirse, ¿no?, como barrio. Había muy poca gente, nadie quería irse a vivir a la zona sur de Manhattan, e incluso se estaban yendo las empresas. Así que tanto la alcaldía como la región de Nueva York, el estado, sacaron la idea de construir lo que ellos llamaron el Centro de Comercio Mundial, World Trade Center. El proyecto de base en verdad no funcionó porque la gente que querían que ocupasen estos edificios no fueron, y entonces llegaron pues oficinas que también tuvieron dificultades para irse para allá, porque la gente es que no quería irse a esa zona de Manhattan. A los newyorkenses, además, tampoco les gustaban estas torres, no les gustaba el proyecto, porque, de hecho, se dice que, en realidad, ha hecho falta que se destruyeran las Torres Gemelas para que los neoyorquinos las apreciasen y apreciasen qué es lo que tenían. Pero, por otro lado, para mis personajes, para esta tribu, los Mohawk, que llevan desde ya seis generaciones trabajando construyendo rascacielos, para ellos les encantaron este proyecto porque era un proyecto enorme y para ellos representaban 4 años de trabajo. Porque para, no sé, un constructor, 4 años de trabajo seguido no existe. Normalmente los rascacielos se construyen en unos meses. Así que para toda la tribu, casi toda la tribu trabajó en esta obra, en estas obras, y cuando hablaba con ellos me decían, para nosotros es nuestra obra maestra, es la obra maestra de una generación, para nosotros son estas pirámides de Egipto. Y con el tiempo llegaron a ser las torres de los padres que estaban trabajando en el año 2000 en las torres. Mi personaje principal decía siempre: hemos crecido a la sombra de las torres. Así que para estos indios, cuando cayeron las torres, fue muchísimo más que un edificio que se caía, sino un símbolo que se caía. Pues hemos hablado de dos épocas, de cuando caen las Torres Gemelas, el año 1968, y hay otra época de la que también se habla en el libro, más atrás aún, 1886 en Canadá, al igual que la pregunta anterior, ¿cómo era el Canadá de finales del siglo XIX? Hay que comprender que es el periodo en el que comienza la industrialización. Así que, de repente, se tienen que construir no centenas, sino miles de puentes para cruzar todos los grandes ríos que hay en Canadá. Entonces, en esta tribu, empiezan con un puente ferroviario que cruza el río San Lorenzo, que está a la salida de Montreal. Qui a dû être donc la grande Grand Canadian Train Railroad, que la Grand Canadian Train Railroad, que es como se llamaba la empresa de ferroviaria, quería unir a Montreal con el resto del país. Con este esfuerzo inmenso de construcción que estaba haciendo el país, ¿no? Y para los indios, pues todo empieza en una escena que cuento en el libro, con unos ingenieros canadienses franceses que van a la reserva, que se llama Kanawage, y les piden la autorización para construir un puente que va a llegar hasta sus terrenos. Y la tribu acepta inmediatamente, pero pidiendo a cambio que los jóvenes de la tribu sean contratados en estas obras y se les enseñe el oficio de los bridgemen o hombres de los puentes, como se decía entonces. Y así los indios Mohawk empiezan a construir este puente y luego otro y luego otro, porque nunca había suficiente mano de obra, ¿no? Se hacía llegar a obreros incluso desde Europa a Canadá, desde España, desde Francia, ingenieros, contramaestres, porque Canadá, como Estados Unidos, tenía hambre, un hambre ilimitada de mano de obra, porque había muchísimo trabajo por hacer. Estamos hablando con Michel Mouton de su libro Las catedrales del cielo. Es una novela histórica. En el libro aparecen tres momentos históricos de los que acabamos de hablar. Yo no sé si conoce la historia. Hay una fotografía muy famosa de los trabajadores en su descanso comiendo. Estuvimos hablando aquí hace tiempo en el programa de esa foto. Está mucho más preparada de lo que mucha gente se piensa, que fue algo una instantánea. Y me sirve esto para preguntarle, ya nos ha hablado de estos indios, ¿no? ¿Es cierto que no tienen miedo a las alturas, que no tienen vértigo? ¿Qué hay de cierto en todo ello? No, c'est absolument faux. En fait, no, c'est une légende. Es falso, de hecho es una leyenda. Ce qui est assez marrant, c'est lo que c'est curioso une légende que les Indiens es que es una leyenda bien, que los indios ellos incluso alimentan de vez en cuando, porque les gusta hacer creer que tienen algo de especial, ¿no? Pero no, no tienen nada especial, los hay que tienen vértigo. Todo esto viene por el primer puente que se construyó en 1886, porque estos jóvenes indios a los que contrataron para trabajar con la construcción del puente se habituaron tan rápidamente y tan fácilmente que el jefe de obra dijo, bueno, esto tiene que tener una explicación. Y de hecho, existen los escritos de su diario de la construcción del puente, en el que él cuenta que estos indios, que en unos días estaban más cómodos y sabían trabajar mejor que personal suyo que llevaba años, pues pensaba que tenían que tener algo especial. El que, bueno, pues se inventó la historia del vértigo. Pero es falsa. Simplemente los indios hacen esto porque es un trabajo que se paga muy bien, un trabajo en que no había racismo y no hay racismo, al contrario, porque se necesitaba tantísima mano de obra que el hecho de que fueran indios pues no importaba, porque eran buenos profesionales entonces, ¿no? Y entonces, pues este maestro de obra lo que dijo, pues como no encuentro una explicación, pues debe ser que no tienen vértigo. Y no tienen vértigo, como todos trabajan, son indios, los indios no tienen vértigo. Pero es falso. Bueno, me imagino que desde tiempos de los que estamos hablando han estado dedicados a la construcción. ¿Ha habido muchas muertes? ¿Ahora o entonces? En general. Desde principios de los años 90, las aseguradoras les obligan a ponerse arneses, o sea, están obligados. Ahora casi no hay muertes. ¿Por qué? Porque tienen medidas de seguridad, pero sigue habiendo accidentes. La misma cantidad de accidentes, porque es un oficio muy peligroso. Tienen que ir andando en las vigas que tienen 30 centímetros de ancho, en altura, agarrar otras vigas que van bajando por una grúa que pesan decenas de toneladas. Puede haber cualquier cosa que se caigan, ¿no? Pero como desde hace unos 30 años ya están atados, ya no se caen al suelo. Pero sabemos que a principios del siglo XX, por ejemplo, la tasa de mortalidad era del 10% anual de la mano de obra, ¿no? De los trabajadores, de estos iron workers. Así que, si lo piensas, en 5 años uno de cada 2 trabajadores fallecía, con lo cual la tasa de mortalidad era enorme. Hoy la tasa de accidentes, por ejemplo, para yo investigar para mi libro, estuve en Kanawha, en la reserva, y no veo ninguna persona mayor, a ningún jubilado que no coge porque no se haya roto la rodilla, o la cadera, o el tobillo, porque se caen. Es un oficio en el que es imposible que no te caigas. Bueno, en Estados Unidos, antes del atentado, y más en Nueva York, están muy orgullosos de su ciudad, de ese símbolo, ¿no?, que son los rascacielos. Y para tener estos rascacielos hace falta a trabajadores como ellos, ¿no? ¿En realidad tienen el reconocimiento de la sociedad que merecen? Ah, oui. Sí. Totalmente. Fíjate, eran personas que ya eran muy admiradas, incluso antes del 11 de septiembre, porque pueden trabajar a tales alturas, en Nueva York, en verano sobre todo, en la pausa del desayuno, cuando hay una obra, ves que hay decenas y decenas de personas que están ahí tomándose su sándwich en la comida o durante el café para ver qué están haciendo los obreros, ¿no? Con lo cual ya el oficio tiene un prestigio, ¿no?, de que son gente que hacen un trabajo extraordinario y que retan a la muerte. Pero desde el 11 de septiembre, como durante 9 meses estuvieron en la primera fila de aquellos que participaron en los esfuerzos para limpiar la zona cero y buscar a los cuerpos, ya tienen estatus incluso de héroes. En el mes de abril, de hecho, en Nueva York, se ha decretado un día por parte de del alcalde, que es el día de, en inglés, el Mohawk Indian Iron Worker Appreciation Day, que sería el día de agradecer, en el que la ciudad agradece a los trabajadores del acero Mohawks indios. Con lo cual, tienen un día de conmemoración al año, ¿no? O sea, con lo cual, son héroes. Usted ha estado con ellos, ha tenido la oportunidad de conocerlos. Más allá de constructores de rascacielos, ¿cómo son ellos en el trato tú a tú? Son, ante todo y sobre todo, personas muy orgullosas de su profesión, del trabajo y las obras de sus ancestros. Te van a decir muchas veces, pues cosas como: mi tribu, mis padres, nuestros ancestros, hemos construido América. Incluso con ellos he cruzado el puente George Washington, que está al norte de Manhattan, que une Manhattan al norte con Nueva Jersey. Y cuando ellos vas con ellos, te explican: pues que mi padre, mi abuelo, mi tío trabajaron aquí. Con lo cual, no es que sean de primeras muy simpáticos. Es decir, para un periodista, paradójicamente, es algo que a mí me ha gustado. No tienen nada que venderte. Es decir, no te quieren convencer de nada. Simplemente, pues, que ciertas de sus necesidades, porque Nueva York ha estado cientos de años construyendo rascacielos. Yo estuve hace poco, en diciembre. No he visto tantísimas grúas en Nueva York como ahora, con lo cual es gente que no tiene problema para trabajar. Son los obreros mejor pagados que pueda haber. Digamos que ellos, el salario es semanal, pero ganan unos entre 8 y 10.000 dólares al mes, con lo cual están muy orgullosos. Si vas a verles, como hice yo, diciéndoles, bueno, pues quiero contar la historia de vuestra tribu, desde los inicios son bastante abiertos, pero no excesivamente abiertos. Y así que para un periodista como yo, que a menudo estoy con gente de comunicación que tiene una agenda y que quieren convencer de una cosa u otra, te quieren vender una cosa o tal, pues el encontrarme con esta gente que hace esto y que les da un poco igual lo que tú hagas, es algo que a mí me ha gustado mucho. Bueno, dos preguntas antes de terminar. ¿Alguno de ellos ha leído su libro? ¿Qué le han dicho? A ver, son totalmente anglófonos. Aunque es sorprendente porque viven a las afueras de Montreal, que hablan en francés, pero yo sé que comprenden francés, aunque no te van a decir ni una sola palabra en francés. Pero sí que fui a la Feria del Libro de Montreal el año pasado y por primera vez me encontré con una joven, una directora de cine, que hablaba perfectamente francés, y que es la primera Mohawk que ha leído mi libro, porque estaba en francés. Y de hecho se hizo un programa en directo en Radio Canadá. Yo tenía muchísimos nervios porque me dijo que lo había leído, pero no me dijo nada. Y en directo, por la radio, en las ondas, dijo que le había gustado muchísimo el libro porque era un homenaje muy bonito para con sus ancestros y su tribu, y que era una paradoja que hubiese tenido que ser un francés, que dice, ya sabes que nadie es profeta en su país, pero que tuvo que ser un francés que hiciese este homenaje a esa tribu canadiense, ¿no? Así que yo me relajé mucho y la verdad es que me sentí muy bien por el hecho de que alguien de la tribu hubiese leído el libro y que reconociese que yo hubiese hecho el trabajo que tenía que hacer. Bueno, ya para terminar, hemos hablado del contexto histórico, nos ha hablado de la tribu. Bueno, sobre la trama del libro, ¿qué van a encontrar que no nos haya dicho ya, sin desvelar nada que se tenga que desvelar? ¿Qué van a encontrar los lectores en las catedrales del cielo? A ver, el lector va a encontrar, sobre todo, una historia de transmisión generacional, de un trabajo extraordinario que empieza en 1886 y que sigue estando vigente esta transmisión hoy en día. Y es una de las cosas que he querido contar en el libro. El lector va a comprender qué es lo que pasó en el secreto de la zona cero. ¿Qué es lo que pasó en esa zona que estuvo cerrada herméticamente durante 9 meses? Luego, meses y hasta años después, hemos comprendido y aprendido qué es lo que pasó. Y yo lo que he querido es coger al lector por la mano, que fuera con mi personaje, un indio, uno de los actores de esta tragedia de la zona cero, para que viviera como si estuviese con él todos los dramas y las aventuras que ocurrieron en la zona cero. Y estoy seguro de que el público en general, no solo europeo, incluso los americanos, no sabían lo que estaba ocurriendo y lo que ocurrió. Y esto es lo que cuento en la historia. Bueno, pues esperamos que todos ustedes disfruten mucho con su lectura y conozcan esta historia, estas historias que hay tras las catedrales del cielo de Michel Mouton. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Agora Historia. Gracias a usted. Y gracias también a Diana Valero, que me parece que tienen un trabajo tan difícil o igual que los constructores de rascacielos. No, gracias a vosotros. Un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes. Viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com. ¿Eres actor o modelo y necesitas un book profesional o simplemente quieres tener unas fotos de estudio? En DBO Estudio de Fotografía hacen tus sesiones a medida. Toda la información en dboestudio.com. Ágora Historia, con David Benito en Capital Radio. En los siguientes minutos les vamos a hablar de algo que personalmente a mí, estudiando la carrera de Geografía e Historia, me pareció de los temas más interesantes. El pozo, el origen de la cultura griega. Nos vamos a ir hasta la zona de surcar el Egeo y vamos a conocer la Creta minoica. Este es el tema que dedican en la revista Despertaferro Arqueología e Historia, número 17, que ya podéis encontrar todos en los kioscos. Y para hablarnos de ello tenemos a su director, que es Gustavo García. Gustavo, bienvenido un día más a Ágora Historia. Muy bien, David. ¿Qué tal? Bueno, como te decía, a mí es uno de los temas que más me han llamado la atención, no solo por la curiosidad que me despertaba, pues cómo vivían, su economía, sino el arte me parece precioso, ¿no? Sitúanos, antes de nada, en el contexto histórico, háblanos de la cronología, la importancia estratégica, ¿no?, del enclave de Creta. Pues bueno, cuando hablamos de la civilización minoica, pues hablamos de la Edad del Bronce, en el territorio de Creta, ¿no? En concreto, nos referimos a un periodo muy largo que se extiende desde aproximadamente, ya sabes que las fechas nunca son exactas, pero aproximadamente desde el 3100 a.C. hasta más o menos el 1100 o algo antes. Por tanto, son unos 2000 años de recorrido, ¿no? Desde el 3100 hasta el 1100. Y en esos 2000 años, pues ocurren muchas cosas, ¿no? El periodo de los palacios, que es quizá el periodo más típico por el que conocemos a la cultura minoica, pues no llega a ocupar todo ese periodo, sino que los palacios aparecen, según las interpretaciones tradicionales, aparecían en el minoico medio, y según las más recientes está bastante claro que incluso antes, ¿no?, desde mediados del tercer milenio antes de Cristo. Pero también es verdad que desaparecen incluso antes de que termine la propia civilización minoica, ¿no? Creta es sin duda uno de los enclaves más importantes de esta época, del Bronce, ¿no?, de la Edad del Bronce. En este momento, las grandes civilizaciones de Oriente, desde Egipto hasta Mesopotamia, pues eran grandes consumidores de productos de lujo, y para fabricarlos necesitaban materias primas que no siempre tenían cerca, ¿no? Cobre, estaño, oro, madera de ébano, aceites y un largo etcétera, ¿no? Y esto probablemente provocó que las comunidades de pescadores de Creta y de las Cícladas pues se especializaran progresivamente en el papel de intermediarios que conseguían estas materias primas a cambio de otros bienes de prestigio, ¿no? Y así se erigieron pues ellos mismos como productores de estos bienes manufacturados, y esto dio lugar pues a un comercio marítimo como nunca antes había existido en el Mediterráneo Oriental, ¿no? Creta está situada además en un lugar inmejorable, ¿no?, muy bien comunicado para ejercer ese papel preponderante en estas tareas. Bueno, además, Creta tiene en su haber pues que allí se da la primera talasocracia, la de Minos. ¿En qué consistía? Bueno, la talasocracia de Minos es un mito, ¿no? En los textos míticos de época griega se menciona la existencia de un rey llamado Minos, que fue, según esos textos, quien creó el imperio comercial desde Creta, ¿no? Un gran imperio comercial. Esta sería la traducción de la talasocracia, ¿no? Un dominio de los mares. Minos es, de hecho, el que da nombre, a través de Sir Arthur Evans, a la civilización minoica, ¿no? Y es el mismo al que se atribuía pues toda la historia conocida del Minotauro, del laberinto, de Dédalo, de Ícaro y tantas otras, ¿no? Ese mito llegó a condicionar la percepción de cómo habría sido la civilización minoica en la historiografía antigua, ¿no? Hasta el punto de que se creyó durante largo tiempo que la isla estaba dominada por reyes, en particular el principal situado en Cnosos, ¿no? y que estos tenían sus sedes en los llamados palacios, ¿no? Pues se les llamaba palacios. Es verdad que esa es una posibilidad muy a tener en cuenta, porque en realidad la monarquía es una forma de gobierno habitual en la época, pero según parece, las interpretaciones más recientes relacionadas con los denominados palacios los van alejando un poco de esa tradicional visión, ¿no?, de estos palacios como sedes de un poder centralizado. En cualquier caso, sí que es bien cierto que en el periodo minoico medio, y la primera parte del minoico reciente, esa etapa dominada por los llamados palacios en Creta, pues los minoicos llegaron a controlar el comercio del Egeo. Incluso se ha hablado de la existencia de enclaves o colonias minoicas en distintos asentamientos de las islas, ¿no? Desde luego, si esto no es así, lo que sí es cierto es que la influencia minoica es muy importante en algunos de estos puntos, ¿no? En particular, pienso, por ejemplo, en el conocido asentamiento de Akrotiri, ¿no?, en la actual isla de Santorini, que contaba con edificios grandes, importantes, con frescos inspirados en la tradición minoica y además de ingentes materiales procedentes de Creta. Bueno, me resulta curioso, ¿no?, si comparamos a la cultura minoica en aquella época, pues por ejemplo con la península ibérica, es diferente la evolución, ¿verdad? Pues sí, claro, en realidad cuando hablamos de Creta hablamos de una de las primeras civilizaciones del Mediterráneo Oriental y por lo tanto se cuenta con una influencia muy importante de las culturas del Próximo Oriente y por supuesto también de Egipto, ¿no? Es un poco la precuela del posterior dominio micénico y el surgimiento de la civilización griega, ¿no? Así como en esta época y la primera edad del hierro, pues en el Mediterráneo Oriental se van sucediendo pues los principales actores del dominio comercial, en cambio en el Mediterráneo Occidental la cosa es mucho más limitada, ¿no? De hecho, el final de esta etapa coincide con lo que suele llamarse el periodo orientalizante de esta región, ¿no? Eso significa que la mayoría de las influencias y los productos comerciales suntuosos pues llegaban desde Oriente. Hablar de Creta es también hablar de Evans. Todo el mundo que le guste esta cultura tiene que conocer a Evans, uno de esos primeros arqueólogos exploradores. Que bueno, háblanos de su figura y del trabajo de Evans en la isla. Pues sí, Evans es una figura paradigmática de la arqueología antigua, ¿no? Era el típico erudito inglés que a finales del siglo XIX pues estaba fascinado por la arqueología, tenía una especie de fijación en dar con algo que tuviera una gran repercusión internacional, ¿no? Y eso lo logró con Creta y en particular con sus excavaciones en Gnoso, ¿no? Evans conoció personalmente a Schliemann, que poco tiempo antes había descubierto y había excavado a Troya y además de los principales yacimientos de la civilización micénica, ¿no? El proyecto de Schliemann lo tenía un poco todo, ¿no? Junto a los grandes descubrimientos arqueológicos, pues se demostraba de forma palpable pues algunas de las cosas que decían los escritos antiguos, ya fueran los míticos o pseudohistóricos, ¿no? Cuando Evans excavó en el Palacio de Gnoso, ya enlazó rápidamente esos hallazgos con el mito de Minos y de su laberinto, ¿no? En el palacio había largos pasillos con recovecos por todos lados, había cientos de salas, una complejidad arquitectónica insólita en la Edad del Bronce y además unos frescos que aparecían pintados muy frecuentemente con toros y más toros, ¿no? Y en ese sentido pues era sencillo unir la realidad con el mito, ¿no? En realidad, hoy sabemos que la percepción de la civilización minoica que tenía Evans estaba muy condicionada por una visión victoriana propia de la Inglaterra de su época, ¿no?, que promovía esa imagen de gran potencia civilizadora que la Creta de la Edad del Bronce pues encarnaba como lo hacía la Inglaterra en el mundo contemporáneo a Eva, ¿no? Por supuesto, además de excavar en Gnoso, que es uno de los principales, el principal de sus hallazgos, también excavó en otros lugares emblemáticos de la isla y buena parte de sus excavaciones, por ejemplo, en los contextos funerarios son todavía importantes referentes para la comprensión de la evolución del mundo minoico, ¿no? Bueno, nos hablabas antes de la importancia de, a nivel estratégico el lugar en el que estaba ubicada la isla. Cuéntanos, en época minoica, a grandes rasgos, ¿no? Hay un mapa en este número, en el número 17 de Despertaferro Arqueología e Historia. ¿Cómo era el Egeo en época minoica? Bueno, pues el Egeo en esta época es un conglomerado de distintas culturas con elementos comunes, ¿no? Principalmente representados por sus intereses comerciales, ¿no? En ese territorio tanto la propia Creta como las Islas Cícladas están en contacto constante con los recursos mineros, sobre todo de Chipre y de la Grecia continental, ¿no? Pero también con los enclaves comerciales del norte de Egipto, de Asia Menor, de la región de Palestina, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando de un periodo de tiempo muy dilatado, ¿no? Así que, entre todo, pues existieron etapas y etapas, se sucedieron y se evaparon distintas culturas dominando, compartiendo el dominio del comercio. Y, bueno, algunos factores, como por ejemplo la erupción del volcán de Tera, que acabó sepultando la ciudad de Crotiri hacia mediados del siglo XVII a.C., pues tuvieron grandes repercusiones en el ordenamiento de esa economía comercial en el Egeo y en la reestructuración de los circuitos comerciales. De hecho, el Egeo era un territorio sísmicamente bastante inestable, los terremotos eran bastante frecuentes y en más de alguna ocasión supusieron la destrucción de edificios emblemáticos e incluso de algunos palacios cretenses, ¿no? Al final, pues como ocurrió con la mayoría de las grandes civilizaciones de la última etapa del Bronce Final, en torno al 1200 a.C. o algo después, pues tuvo lugar una reestructuración general y un periodo de gran inestabilidad, en buena medida causada por el estancamiento del comercio marítimo, pero también por la intervención de gentes de procedencias distintas y de diversas intenciones, ¿no? Como los conocidos pueblos del mar, que se dedicaron un poco a piratear y a saquear hasta que pusieron en peligro y desmembraron ese ya tocado sistema de intercambios que durante mucho tiempo se había sostenido en ese territorio. Gustavo, ya estuvimos aquí hablando de este asunto, si no recuerdo mal, la primera temporada de Ágora Historia sobre la tauromaquia en Creta, muy diferente a lo que es ahora, más parecido a lo que puede ser un espectáculo de recortes y de saltos, ¿verdad? Pues sí, es un estilo por completo distinto al actual, ¿no? Aunque es verdad que en la actualidad hay lugares en los que todavía se realizan espectáculos parecidos a estos, ¿no? En algunas plazas de todo y puntualmente, ¿no? Pero en Creta no se trataba exactamente de un espectáculo, sino que más bien se trataba de una celebración religiosa y quizá un rito de paso para los jóvenes de cierto estatus social, ¿no? Conocemos esa práctica gracias a un montón de imágenes que nos han sobrevivido, ¿no? Que han sobrevivido hasta nuestros días. Hay frescos, hay estatuillas y sellos grabados que en muchas ocasiones se representa a jóvenes, ¿no? A parecer hombres y mujeres, aunque esto último no está del todo claro, si es que participaron también mujeres, y esto realizan acrobacias y saltos encima de toros, ¿no? Es una práctica que por supuesto entrañaría un gran peligro para la integridad física de los participantes, ¿no? Y también hay sido una cierta polémica, o quizá cabría decir mejor que no hay un acuerdo unánime en cuanto al lugar donde pudieron haberse celebrado este tipo de actos, ¿no? Algunos opinan que el mejor lugar para hacerlo es en los grandes patios centrales de los palacios, ¿no? Es un lugar desde el que todos esos movimientos, ¿no?, que harían los acróbatas y el toro, pues pueden verse desde distintos puntos y ahí se puede congregar mucho público. Pero en cambio otros opinan que los enlosados de piedra de los patios pues son demasiado resbaladizos y que además no había evidencias claras de que hubiera acercados que separan al público de la escena y garantizaran la seguridad de ese público, ¿no? Y estos pues opinan que estas actividades deberían tener lugar en espacios abiertos externos, no en los propios palacios. En cualquier caso, la cuestión es que el toro ejerce un papel muy importante en el imaginario minoico y se sabe que era un animal a menudo sacrificado a los dioses y que, por tanto, su presencia en estos actos pues guardaba relación con lo simbólico y muy probablemente también con la esfera ritual. Gustavo, háblanos ahora de la sociedad minoica, su política, economía, etcétera. ¿Cómo eran los minoicos en general? Bueno, nuestra idea de cómo eran los minoicos está un poco lastrada por ideas preconcebidas, un poco heredadas de las primeras décadas de intervención arqueológica en la isla, ¿no? En las ideas de Evans. Para entender cómo era el funcionamiento de la sociedad minoica, habría que entender cuál es la función de los palacios, ¿no? Algo que en realidad no está del todo claro en muchos aspectos. Durante mucho tiempo, por ejemplo, se ha considerado que los palacios eran centros de poder de un rey, ¿no? De ahí su denominación como palacio. Pero también es cierto que en ninguno de los palacios hay rastro alguno que apunte a la presencia de un rey. Por ejemplo, la llamada sala del trono de Noson no es una sala de trono, ¿no? No es un trono, sino que es una silla importante en una ceremonia ritual el presunto príncipe de los lirios o rey sacerdote de Noso, que recordemos es un conocido fresco que representa a un joven con un estaño tocado y con un cetro, en realidad está fabricado a partir de restos de distintos frescos y por tanto no pueden presentarse como evidencia de la existencia de un rey, ¿no? Otra cuestión es la económica, que también tiene que ver con los palacios. Durante décadas se ha presentado también a los palacios como centros de redistribución de bienes, puesto que ellos pues conservan grandes almacenes, están repletos de pitoy, ¿no?, de grandes recipientes destinados al almacenamiento del grano o del aceite. Además, tenemos muchos documentos administrativos que tienen que ver con esta actividad. Pero hoy en día sabemos que hay muchos otros puntos en los que se almacenaron también bienes y muchos otros centros de producción artesana que no tienen que ver directamente con ningún palacio, ¿no? Sea como fuere, lo que está claro es que la sociedad minoica era, como muchas otras de la época, una sociedad profundamente estratificada, ¿no? Como bien sugieren sus costumbres funerarias, ¿no? Se escriben tumbas más o menos relevantes en función de la relevancia social de sus ocupantes. Bueno, en cuanto a la religión, ya nos avanzaba la importancia en esos rituales religiosos de que podría tener el toro, la cornamenta. Sin duda hay una de las representaciones más célebres y que aparece en el número, la diosa de las serpientes de Noso. ¿Qué conocemos sobre la religión y las creencias? Bueno, pues como has dicho, los minoicos eran en general bastante... gente muy evocada a la religiosidad, ¿no? Hay infinidad de hallazgos que en toda la geografía espiatense que apuntan hacia las actividades religiosas, ¿no? Esta religión se manifiesta en distintos planos. El primero que hace aparición en la historia minoica tiene que ver con el mundo funerario, ¿no? Y viene testimoniado un poco por la entrega de objetos votivos y por las evidencias de una actividad de culto a los muertos alrededor de las tumbas, ¿no? Luego, ya un poco más adelante, en el minoico antiguo todavía, aparecen los primeros santuarios que apuntan ya a un tipo de culto que no tiene que ver con el ámbito funerario. Y aunque no se conocen muchos santuarios de esta época, pues estos se generalizan en etapas posteriores, ¿no? Quizás los santuarios más habituales del mundo minoico son los que se relacionan con espacios naturales. No es extraño esto porque los minoicos parecen vincular sus creencias simbólicas con objetos de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, no es raro ver representaciones en las que las gentes aparecen danzando, agitando o empujando árboles en sitios externos, abrazando betilos, ¿no?, esas piedras sagradas clavadas en el suelo, y normalmente en lugares significativos, ¿no? Los santuarios más comunes se dividen en, sobre todo, en dos tipos, ¿no? Los que llamamos santuarios de altura y los de cueva. Los santuarios de altura se sitúan, como bien dice el nombre, en lugares elevados, ¿no? En cerros situados en enclaves que tienen gran visibilidad sobre el terreno circundante y que también suelen tener visibilidad entre ellos, ¿no? A estos lugares sagrados, situados en lo alto, pues acudían gentes de las localidades circundantes pues para honrar a los dioses, ¿no? Allí entregaban ofrendas votivas de todo tipo, ¿no? Sobre todo tablas para libaciones, estatuillas de cerámica, incluso a veces extremidades en miniatura, hechas también de cerámica, supuestamente que entregaban a los dioses para pedir a estos una curación, ¿no? Luego también los santuarios de cueva, también está bien documentada la presencia de objetos votivos muy parecidos, pero incluso también se documenta la celebración de sacrificios de animales, ¿no? A través de los huesos de estos animales. Parece que en ambos casos, que tanto los santuarios de altura como los de cueva, no existieron imágenes antropomórficas de las divinidades, ¿no? Y el fiel acudía a estos santuarios, pues llegaba a tener experiencias sensoriales inducidas un poco por la música, pues, por el baile, por cantos, por movimientos rítmicos que un poco llevaban a esta persona a una especie de trance, y en definitiva a una especie de experiencia en la que la divinidad se manifestaba a través de su cuerpo, por así decirlo, poseído, ¿no? El resto de los santuarios pues ya no tiene nada que ver con este ámbito más natural y responden y aparecen vinculados al ámbito urbano y en particular aparecen en el interior de los palacios, ¿no? En general parece que la región minoica a las divinidades femeninas desempeñaron un papel importante, ¿no? Esto parece indicar al menos la iconografía de todo tipo, ¿no? Desde los sellos hasta los frescos o las estatuillas, como esta que mencionabas, de la conocida, la famosa diosa de las serpientes, ¿no? En el plano de la arquitectura tampoco es que tengamos demasiado, si lo más característico son los palacios. ¿Por qué se caracteriza la arquitectura en Creta minoica? Porque, como decía yo, tampoco hay muchos restos, ¿verdad? Bueno, poco a poco sí que empezamos a tener bastante información sobre esa arquitectura minoica y además aparece bien dispersa en distintas partes de la isla, ¿no? Salvo quizá en la región más occidental, muy poco habitada porque ya es muy montañosa, ¿no? En el terreno urbano, por ejemplo, conocemos ciudades con miles de habitantes, normalmente dotadas de un palacio, hasta poblados y aldeas mucho más modestos, ¿no? En estos se documentan casas de todo tipo, algunas son más complejas, otras bastante simples, ¿no? Siempre tienen techos planos, se utilizan materiales pues al alcance, ¿no? Sobre todo piedra y barro, pues para levantar sus paredes, ¿no? Las calles de estos poblados, de estas ciudades, suelen estar empedradas y también muchas veces se incluyen hasta sistemas de drenaje de las aguas, en general una urbanística pues bastante compleja para la época. Pero en cualquier caso, lo más emblemático a nivel arquitectónico, sin duda, son los palacios, ¿no? Estos son edificios de grandes dimensiones, aunque hoy en día se conocen algunos con dimensiones más modestas, y están estructurados en torno a un gran patio central abierto que está rodeado de edificios anejos o que están organizados a su alrededor, tienen largos y entrelazados pasillos y una distribución pues muy inteligente de los pozos de luz en los sitios clave, ¿no? El uso de la arquitectura de sillarejo, que pues está habitada con grandes bloques de piedra que están perfectamente tallados, pues es uno de los signos un poco de identidad de estos edificios monumentales, ¿no? O también la presencia de columnas y pilares en los porticados, ¿no? Una de las fórmulas más habituales de esa arquitectura monumental minoica es el uso de madera imbricada en las obras de mampostería, ¿no? Esto permite que el grueso de las paredes sea más grande, que su resistencia sea mayor, su peso menor, y de este modo pues se pueden elevar varios pisos, ¿no? Al menos en nuestro hay sectores que hay hasta cuatro pisos, ¿no? de elevación. Luego, otra innovación muy importante es un sistema llamado el sistema de pilar y puerta, que consiste en colocar varios pilares en grandes aberturas, entre los cuales pues se disponen pequeñas puertas a doble batiente. Estas puertas se van plegando sobre los pilares y permiten realizar combinaciones de luz, permite jugar un poco con la luz que entra, y eso es un detalle muy valorado en espacios rituales, ¿no? como por ejemplo en la sala del trono de Noso, del Palacio de Noso. Bueno, yo ya lo decía al principio que me llama mucho la atención el plano artístico, me parece muy muy bonito, muy curioso. Bueno, figuras en el caso de los de la tauromaquia, unos tronos muy alargados, incluso las figuras también bastante hieráticas, pudiéndose asemejar un poco hacia las figuras de perfil en Egipto. Bueno, qué fresco nos encontramos y de qué nos habla el arte de esos frescos en los palacios. Bueno, el tema de los frescos es un buen reflejo de las formas y las expresiones culturales de los minoicos, ¿no? Pero, lógicamente, pues como suele ocurrir en estos casos, se encuentran en contextos relacionados con la aristocracia y en contextos como sagrados, ¿no? Fundamentalmente en villas rurales y en casas importantes de las principales ciudades y sobre todo en los palacios, en particular en el Palacio de Noso, ¿no? En realidad, la pintura figurada minoica es un fenómeno bastante tardío en lo que refiere a la historia de la civilización, ¿no? Y en especial es particularmente importante en el periodo minoico reciente, ¿no? Las representaciones figuradas son de distintos tipos. Uno muy habitual son las representaciones de la naturaleza. En estas suelen aparecer pues paisajes con mucha flora y con animales, ¿no? Y en particular tiene una gran importancia a las aves y también los monos, ¿no? Las investigaciones recientes subrayan que todo esto no está sino mostrando un paisaje simbólico, en realidad, no pretende hacer como algo bonito y ya está, sino que tiene un significado simbólico que tiene que ver con la permanencia de una especie de primavera permanente, como parece desprenderse de la combinación de estos motivos pues con escenas ya claramente rituales. Hay otros frescos que son más complejos, tienen mucho que ver con el ámbito religioso y contemplan desde personajes que pueden ser sacerdotisas hasta portadores de ofrendas o en el desarrollo de ceremonias o procesiones de distinto tipo. Un caso aparte dentro de este bloque es el de las taurocatapsias, ¿no? Las representaciones de ceremonias del salto del toro que hablábamos antes, ¿no? En realidad, hay muchos problemas de interpretación de los frescos que tienen que ver con el estado muy fragmentario de la mayoría de ellos, ¿no? Pero también tiene que ver con restauraciones demasiado optimistas, que, bueno, un poco con dos o tres fragmentos, pues dibujaban toda una escena compleja y que se realizaron en estas restauraciones en época de Irván, ¿no? Muchos frescos pueden resultar confusos, ¿no? Como es el caso del antes mencionado fresco de los libros. Bueno, otro tema también muy importante cuando hablamos de Creta es la escritura, el lenguaje lineal A y el lineal B. Háblanos sobre ello, Gustavo. Bueno, ese es sin duda uno de los aspectos más interesantes y a la vez más frustrantes de la civilización minoica, ¿no? Porque en la vida de la época se conocen hasta tres tipos de escritura, ¿no? Dos de ellos, que son los más antiguos, pues no tienen traducción y por tanto no sabemos qué nos están diciendo. Las dos escrituras más antiguas son el llamado jeroglífico cretense y el lineal A. Se conocen sus signos, porque están escritos, y sabemos que eran grabados en documentos administrativos y también ocasionalmente en algunos objetos votivos de estos que se entregaban en santuarios, por ejemplo. A partir del minoico reciente 2, pues tiene lugar la aparición de los escritos en lineal B. Estos escritos parecen sustituir a los otros en la mayor parte del territorio cretense, ¿no? A diferencia del lineal A o del jeroglífico cretense, el lineal B sí que ha sido traducido. Y eso es porque transcribe una lengua que es una versión antigua del griego, la más antigua lengua griega conocida, ¿no? Eso es así porque el lineal B es la escritura de los micénicos, que es la civilización de la Grecia continental que dominaría el Egeo durante la etapa final de la edad del bronce, ¿no? Se supone que de algún modo pues los micénicos influyeron o conquistaron parte de Creta y en particular una élite cretense ocupó Cnosos, que era el único palacio que se mantenía en pie en aquella época, y es por ello que escribió en sus documentos administrativos en su lengua, ¿no? Lo que ocurre es que para transcribir esa lengua griega pues utilizaron signos minoicos copiados del lineal A. De este modo, pues gracias a eso sabemos cómo se pronunciarían las palabras y los textos en lineal A, porque es el mismo sistema fonético que el lineal B, que en este caso sí que podemos leer, pero en cambio no tenemos ni idea de qué quieren decir estos escritos en lineal A, porque las palabras resultantes pues corresponden a un idioma que nos es desconocido, ¿no? Es como un poco como el que no sabe alemán, que entiende las letras cuando las lee y puede pronunciar más o menos las palabras, pero no sabe qué está diciendo, ¿no? Solo que en este caso pues el alemán sí que es conocido y en cambio la lengua minoica no. Aún así, gracias al uso del mismo tipo de grafemas, pues hay algunos documentos administrativos que comparando el lineal A con el lineal B, pues nos dan alguna información respecto a qué se trataba, de qué trataban estos documentos. Gustavo, ya para ir concluyendo, a mediados del siglo XV antes de Cristo se producen cambios y en la isla de Creta vemos el paso de una cultura a otra. Hablamos ya de la cultura micénica. ¿Qué diferencias básicas hay entre lo micénico y lo minoico? Bueno, como he dicho, parece que después de algunas destrucciones ocurridas en el minoico reciente, en distintos palacios, el único que fue reconstruido fue el de Cnosos, ¿no? A partir de al parecer este palacio de Cnosos fue ocupado por una élite micénica, ¿no? Que procedía, por lo tanto, desde la Grecia continental. Aún así, no creo que sea correcto hablar de una cultura micénica en Creta, sino más bien de una cultura minoica en buena medida pues, micenizada, si se quiere decir así, ¿no? En cuanto a las diferencias que pudiera haber entre ambas sociedades, pues podemos mencionar muchas, fundamentalmente porque corresponden a lugares e intereses distintos, pero como desconocemos o no tenemos del todo claro cómo funcionaba el aparato administrativo minoico, pues debemos pensar que las diferencias mayores estarían, serían sobre todo en el plano cultural, ¿no? Y por el momento debemos pensar que existió una administración parecida, quizá centrada en los palacios, con todas las incertidumbres, como hemos dicho, que esto representa, ¿no? Lo que está claro es que sí hubo una influencia importante de los micénicos en el cambio de patrón de enterramientos en las élites de minoicas, ¿no? No tanto en la forma, pero sí en el contenido, ¿no? Muchas tumbas empiezan a aparecer y destacarse objetos de ajuar que hasta entonces eran poco comunes, ¿no? Por ejemplo, la vajilla metálica y sobre todo el armamento. En general hay un tópico historiográfico, probablemente bastante exagerado, que dibuja una idea de los micénicos como una sociedad muy guerrera, ¿no? Son los protagonistas de la famosa Guerra de Troya, pues se conocen muchas tumbas con armas, frescos que representan a guerreros, y en cambio se supone que la sociedad micénica pues sería como un poco más pacífica, quizá más orientada al terreno simbólico y al estrictamente comercial. Obviamente, pues esa es una idea probablemente sesgada, y hoy en día pues la arqueología está cuestionando constantemente, así que esperemos que en el futuro pues nuevos datos puedan arrojar algo más de luz al respecto. Bueno, pues mucha más información lo van a encontrar todos ustedes en la revista Despertaferro, Arqueología e Historia, el número 17, ya está en los kioscos. Está dedicado a la Creta minoica. Hemos estado con Gustavo García, su director, hablando sobre este asunto. Gustavo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros y hasta pronto. Muchas gracias. Un abrazo. ...1683, la sublime puerta bajo el sultán otomano Mehmet IV... pone sitio a Viena, la capital del Sacro Imperio. Una coalición de estados y príncipes de la cristiandad logrará detener en el último momento la amenaza que se cierne sobre Europa. Vive con Despertaferro e Historia Moderna los agónicos acontecimientos del asedio de Viena, que dieron lugar a lo que se conoció como la última Gran Cruzada. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com. En estos próximos minutos tenemos a un invitado que ya estuvo con nosotros tiempo atrás, y en esta ocasión, ahora se lo vamos a preguntar. Volvemos, aunque no le tenemos aquí en el estudio, lo tenemos a través del teléfono, pero hay aquí de forma simbólica un micrófono con una pajarita. Yo no sé si nuestro invitado de hoy lleva la pajarita. La pajarita, Viñas. Siempre llevo la pajarita. Salvo cuando murió Franco, que me puse corbata negra. Ah, bueno, pues entonces... Fue luto nacional, y yo soy, o era, un funcionario respetuoso de las normas, y me puse... También porque la pajarita de negra de camarero parecía de camarero, no me gustó. Bueno, pues como ya podrán escuchar ustedes, es Ángel Viñas quien está hoy con nosotros, catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, y acaba de publicar un libro con la editorial Crítica, El primer asesinato de Franco, la muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación. Y vamos a hacer un repaso por toda la investigación que han hecho en este libro. General Amado Balmes, comandante militar de Gran Canaria. Antes de nada, Ángel, ¿cómo surge la idea de este trabajo y la colaboración con los otros autores, que son Miguel Jun Laita y Cecilio Justa Viñas? Bueno, la idea mía de hacer un estudio sobre Canarias en la antesala de la Guerra Civil, era porque yo estaba muy interesado en conocer la complicidad o la intervención o la presencia o la influencia británica en el vuelo del Dragón Rapid como colofón al estudio de la política británica hacia la Segunda República. Y bueno, ahí pues me fui a Canarias, me dieron algunas informaciones que me pusieron la mosca tras la oreja y empecé a estudiar, aparte de la influencia británica y el vector británico, el caso de Balmes, ¿no? Y ahí me encontré con unos testimonios que no se habían utilizado hasta entonces de dos de las tripulantes del Dragón Rapid, que ya me pusieron muy, muy, muy, muy mosca. Y ahí pues lancé la tesis de que el general Balmes pues fue víctima de una conspiración preparada por Franco, porque claro, que un general que tiene experiencia en guerra, que ha sido ascendido por méritos en combate, que se ponga la pistola en la tripa, por así decir, para desencasquillarla, me pareció un poco fuerte, ¿no? Yo no he conocido jamás en mi vida a un militar, y he conocido a muchos, que me haya dicho que eso sea normal, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces se publicó un libro, se levantó una gran controversia. Bueno, yo pasé a otro tema, y hace como 3 años ahora, o 2 años y medio ahora, se publicó un libro que me rebatía las tesis y que me decía que, bueno, que yo era un ignorante, que no tenía ni idea y tal, que él había descubierto, el autor, que no voy a nombrar, la autopsia que se le hizo al cadáver de Balmes, las declaraciones del chofer, que había sido el testigo del accidente, y que, bueno, que yo era un desastre. Bueno, yo compré el libro, lo leí. Bueno, yo no soy patólogo, ni he pretendido nunca saber nada de patología y mucho menos de autopsias. Entonces consulté con un amigo que ya me había ayudado a esclarecer algunos puntos en el libro previo de la conspiración, que es patólogo, tiene 50 años de experiencia haciendo autopsias. Él leyó el documento ese de la sedicente autopsia y dijo: esto es un camelo, esto es una chapuza y esto no vale el papel en el que está escrito. Dijo: ¿pero estás seguro? Dijo: hombre, pero esto cualquier médico normal te lo dirá, y un patólogo como yo, pues te lo digo absolutamente. Entonces yo dije, se me hizo la luz. Yo dije: pero bueno, si la sedicente autopsia es un camelo, pues evidentemente es que encubría un asesinato, ¿no? Y entonces le lancé la idea de por qué no hacíamos una nueva edición del libro y tal. Consulté también con mi primo, que también me había ayudado, que es piloto, que había estado 3 años y medio en Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, destinado como piloto de Iberia al principio de su carrera, que conoce perfectamente los aeropuertos de Gando y los rodeos, y me dijo: pero hombre, esto de que no se podía aterrizar, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. Que no, que el avión del Dragón Rapid no podía aterrizar en los rodeos, es una estupidez, es lo que ha dicho todo el mundo, ¿no? Total, que si el avión podía aterrizar en los rodeos de Tenerife, ¿por qué fue a Las Palmas? Bueno, entonces ya nos pusimos en marcha los tres, cada uno por su lado. Yo empecé ya a estudiar, realmente esta vez a estudiar la conspiración de Franco, con papeles del Archivo General Militar de Ávila, que están al alcance de cualquier vecino, con los papeles del expediente de Fernández Cordón, en fin, y bueno, ha salido pues el resultado de que está ahora, se ha puesto ahora a la venta, ¿no? Que aquello fue un camelo, que la autopsia no era tal autopsia, que el avión había podido ir perfectamente a los rodeos, pero que fue a Las Palmas, y que Franco, que había decidido dar un golpe de estado blando en las elecciones de febrero de 1936, no cejó en su empeño de conspirar desde que llegó a Tenerife hasta el final. Él estuvo conspirando todo el tiempo. Vamos a hacer una cosa, vamos a seguir el orden cronológico que sigue el trabajo, el libro, y empezamos. ¿Cómo se produce la salida de Franco de Canarias? Bueno, es que nosotros empezamos al revés. Empezamos con la llegada del Dragón Rapid, luego la salida, porque el Dragón Rapid va a Las Palmas para permitir a Franco irse a Tetuán, claro. eso es por donde empezamos. Empezamos por el final, ¿no? Y luego, poco a poco, vamos retrocediendo para llamar la atención del lector, para darle un poco de intríngulis a la cosa. Queremos, desde el primer momento, decimos la leyenda, la versión oficial u oficiosa de la muerte de Balmes es un camelo. Pum. Primero el camelo y luego lo que hay detrás del camelo. Y así vamos retrocediendo hasta prácticamente las elecciones de febrero de 1936, uh-huh. que es cuando hay un gran debate. Este no es un debate nuevo en la historiografía, ¿no? Pero, en fin, lo que sí es evidente es que Franco ahí quiere dar un golpe con la autorización, eso sí, del presidente de la República, ¿no? Lo que pasa es que al final, pues no la consigue. Pero él prepara todo, ¿para qué? Pues para arrebatar la victoria electoral a las izquierdas. Y desde entonces no cesa prácticamente, claro, él está más o menos mezclado de una manera que todavía no está muy clara en el intento de golpe de Estado de abril, del 20 de abril, que no logra llegarse, no logra efectuarse, y luego continúa cuando Mola toma, por así decir, la dirección de la conspiración. Él está ahí en contacto con Mola desde el primer momento. Lo que pasa es que aquí nos hemos basado en documentos, por supuesto en documentos. Siempre el libro está solamente basado en documentos, salvo una sola excepción. Pero reconocemos como historiadores empíricos que, claro, hay muchos documentos que faltan. Faltan los documentos de Franco, uh-huh. faltan los documentos de Mola. Claro, ¿dónde están los documentos de Mola? ¿Por dónde hay que empezar, no? Porque de Mola se conservan muy poquitas cosas, sus instrucciones y poco más, Hasta ahora, la información oficial a todos aquellos que desconozcan el tema, que se estén acercando a este pasaje de la historia en este momento, ¿qué nos contaba de forma oficial, bueno, cómo había sido la muerte del general? Sí, la versión oficiosa u oficial, si tú quieres, que fue desde el primer momento la que se lanzó y se mantuvo hasta ahora, es que Balmes estaba de acuerdo con el general Franco en sublevarse en Canarias. Y para él preparar la sublevación en Las Palmas, pues solía practicar y probar pistolas. Probando unas pistolas con destino a la conspiración, a la sublevación, que no se llamaba sublevación, se llamaba el Movimiento Nacional, por supuesto, se le encasquilla. Y entonces, para desencasquillarla, la aprieta contra su vientre y trata de desencasquillarla. No lo consigue, se dispara un tiro en el estómago, a resultas del cual muere. Y entonces, claro, se le entierra al día siguiente. Él muere el 16 de julio, hacia las 10, 10 y media de la mañana. Bueno, perdón, no, muere el 16 de julio hacia la 1 o así. El tiro se lo pega hacia las 10 y media, lo llevan a la casa de socorro, lo llevan al hospital, hacen todo lo posible por salvarlo, no logran salvarlo y muere hacia la 1 de la tarde o algo así. Y se le entierra al día siguiente. Una vez que muere, a la 1 de tal, se telegrafía a Franco. El comandante militar de Las Palmas, al general Amado Balmes, ha muerto a consecuencia de un accidente, y entonces Franco inmediatamente da órdenes para ir a Las Palmas a presidir el duelo. Uh-huh. Llega por la noche del 16 al 17, y el 17 pues dirige el duelo, se entierra a Balmes y se encuentra con que allí hay un avión, el Dragón Rapid, que han enviado los conspiradores sin que él lo supiera, los conspiradores, que eso sí, eso se reconoce que el dragón Rapid había llegado allí, pero Franco no lo sabía, pero está allí el avión y entonces pues al día siguiente, 18, subleva la guarnición en Gran Canarias y se pega el piro y se va en el avión este, providencialmente que estaba allí, y se va a Tetuán y ahí al 18 de julio se pone al frente de del ejército de África y pum, pasa a la historia. Uh-huh. Esa es la versión oficial y es rigurosamente falsa en todos y cada uno de los puntos que acabo de decir. Y eso es lo van a descubrir. Rigurosamente falsa. Van a descubrir mucha más información en el libro. Le quería preguntar en cuanto a la autopsia, esos estudios que han hecho con el patólogo. Esos estudios de la autopsia, el análisis de ese papel, ¿sí?, de ese papelín, lo ha hecho un patólogo eminente. Conocido mío, amigo mío, tiene 50 años de experiencia haciendo autopsias, es decir, no es un joven médico que empieza, es un médico que tiene una larguísima trayectoria profesional, académica, práctica, organizativa, docente, en patología. Y este, pues, desmiente todas y cada una de las afirmaciones contenidas en la autopsia respecto a que la muerte se produjera por un disparo en la tripa. El disparo que mató a Balmes, él no se mató, lo mataron, es un balazo que le pegan en el hipocondrio izquierdo, que es la parte que está, digamos, en el sobaco izquierdo, en la axila izquierda, más o menos. Uh-huh. Por ahí le pegan un balazo, le pegan un tiro. Como usted comprenderá, nadie se desencasquilla una pistola apretándola contra su vientre, pero ya decir que la desencasquillaba apretándola contra la axila izquierda es un poco más difícil de creer, ¿eh? Uh-huh. Es un poco más difícil de creer. Y entonces esa bala va de arriba a abajo, transversalmente, en diagonal, por así decir, saliendo levemente por la parte de atrás, y es decir, afecta a las vértebras de la espalda, por así decir, la lumbar número 5, ¿no? Ese trayecto de bala con un orificio en la axila izquierda es totalmente incompatible es compatible con las lesiones que se describen en la autopsia, en esa presunta autopsia. Pero lo que no es compatible es que el tiro le entrara por la barriga. ¿Eh? Uh-huh. Si el tiro hubiera entrado por la barriga, esas lesiones no se habrían producido. Es anatómicamente imposible. Anatómicamente imposible. No hay tutía. Entonces, hay que decir que la autopsia no está la autopsia. La autopsia, que se ha jaleado mucho, las redes de extrema derecha y la derecha y los franquistas, la autopsia. No, esa no es una autopsia. Esa es la copia hecha en el año 37, con la fecha equivocada, quizá aposta, no lo sé, de una transcripción, de una exposición oral hecha por dos médicos forenses civiles, auxiliados por dos médicos militares, el 17 de julio de 1936, ante el secretario del juzgado de instrucción. Nada más. Uh-huh. No está firmada por los forenses. Es una copia, el original no se ha encontrado, pero no está firmada, no dice que esté, no podemos pensar que está firmada, y no equivale, esto cosa es muy importante, a un certificado de defunción. Al general Balmes se le entierra sin certificado de defunción. Nadie certifica formalmente en el formulario que está previsto que hay que rellenar. A tales efectos no se ha encontrado, y ese papel, copia de esas declaraciones, que tiene grandes errores anatómicos y un lenguaje completamente inapropiado, es como si usted y yo hablamos, en fin, pero sin saber de lo que hablamos. ¿Sí? Y yo le digo, pues le pegan un balazo, le tiene un balazo en el vientre, no me usted. Un médico no dice el vientre, no dice nunca el vientre, dice abdomen, ¿no? El pecho no es el pecho, es el tórax. En fin, hay una serie de declaraciones así, cuando el bazo, porque la cosa anatómica, en fin, yo en esto, yo no sé nada de esto, yo me limito a lo que ha examinado mi coautor, el doctor Miguel Ull, ¿no? Uh-huh. El tiro atraviesa el bazo, entra por encima del bazo, por la parte superior del bazo, y sale por la parte inferior del bazo. Claro, es así porque le han pegado el tiro por el hipocondrio izquierdo, por el costado izquierdo, pero como se describe el bazo, eso no lo hace un médico jamás en la vida, porque uh-huh. eso lo hace un tío que no sabe, ¿no? Es decir, que se puede sospechar de todo. Probablemente que la autopsia a lo mejor no se hizo, a lo mejor no se hizo, pero se pidió a los médicos que declararan algo. Médicos civiles vigilados por médicos militares cuando los rumores eran ya persistentes de que iba a haber una sublevación. Vamos a ver ahí que... Y claro, con médicos militares que conocían exactamente lo que había pasado. Porque para colmo, el orificio de entrada lo describe muy bien o lo sitúa muy bien un periódico por la tarde, el Diario de Las Palmas del 16 de julio. Dice que le han llamado, que ha llamado a la Casa de Socorro, y de la Casa de Socorro le han dicho que es por un orificio de entrada por el hipocondrio izquierdo, que era lo correcto. Uh-huh. Eso inmediatamente nunca vuelve a repetirse. Le iba a preguntar... Sí, cuéntenos. No, siga. No, le iba a preguntar que, dejando a un lado el tema de la autopsia, la pregunta del millón sería intentar averiguar quién apretó el gatillo, si existe algún candidato. Bueno, nosotros damos el nombre de cuatro sospechosos. Pero en todo caso, damos cuatro sospechosos porque uno de ellos fue. No creemos que pudiera haber otro más, Uh-huh. Damos el nombre de cuatro y nos limitamos a dar el nombre de cuatro y a argumentar quién pudo ser, quién pudo no ser, quién tiene más probabilidades, quién tiene menos, con arreglo a una serie de criterios analíticos que enunciamos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, lo que no hemos encontrado es una orden escrita de Franco diciendo asesinen ustedes al general Balmes. También es verdad que esas órdenes no suelen darse por escrito, No suelen darse por escrito. Uh-huh. No olvidemos que en España, el 16 de julio, y en Canarias, había paz. Un general no ordena matar a un compañero por escrito, Eso se dice de palabra. Y además, una vez que pasamos del análisis de la autopsia y del análisis de las declaraciones del Töpfer a cómo Franco ha hecho la planificación, se ve evidente que eso es el resultado absolutamente predecible del tipo de conspiración que Franco había planeado y de las medidas previas que Franco había ido tomando. Franco o los conspiradores, pero naturalmente con Franco vigilando, porque para algo era el capitán general de Canarias, es decir, lo que luego se llamaría el capitán general de Canarias, entonces se llamaba comandante militar de Canarias. O sea que es la conclusión de un plan muy bien trazado. Uh-huh. Y ejecutado con toda precisión. Nos movemos ahora en el campo de las hipótesis, porque no sucedió, ¿no? De no haber muerto el general, ¿a qué inconvenientes debería haber tenido que hacer frente Francisco Franco? Eso supone que Franco, supone dos cosas, que Franco había sublevado la guarnición de Tenerife o no. no lo sabemos si lo hubiera sublevado. Uh-huh. Él tenía que estar el 17 de julio en Tetuán. Es decir, suponemos que se habría ido a Tetuán. Para eso, el Dragón Rapid tenía que haber ido a Tenerife. Podría haber ido a Tenerife, el tío montarse el 17 y marcharse a Tetuán. Es decir, supongamos que esto hubiera ocurrido. Entonces, a lo mejor la guarnición de Tenerife se hubiera sublevado sin la presencia de Franco. Si la guarnición de Las Palmas no se subleva, porque Balmes lo impide, hay dos posibilidades. O que le peguen un tiro, cosa que ocurrió, por ejemplo, pues en algunos lugares, uh-huh, de la propia guarnición, en Mola, en Navarra, por ejemplo, en Pamplona, el capitán que manda el tercio de la Guardia Civil no se quiere sublevar y le pegan un tiro. José Rodríguez Medel, le pegan un tiro. Y ya está, la Guardia Civil se pone a las órdenes de Mola. Pues algo de eso podría haber pasado en Las Palmas. Pero si Balmes no muere, pues se hubiera mantenido a la legalidad y entonces sí que hubiera podido, digo yo, no sé cómo decirlo, ¿no? La guarnición de Tenerife hubiera tenido un problema porque la guarnición hermana no se habría sublevado. Y ya no sé yo ya más qué decir, porque ya todo eso es especulativo. Uh-huh. Todo eso es especulativo, no tengo ni idea, nadie puede saberlo, es imposible, es una especulación que a mí no me gusta hacer, que no la hacemos en el libro, por supuesto, salvo en términos muy generales. Lo que es que es claro que esta operación de Franco llevaba planeada bastante tiempo. Nosotros pensamos que la idea más o menos se le ocurre hacia mitad de mayo, la idea, que en junio ya empieza a tomar las primeras medidas activas, y la orden de matar a Balmes tiene que ser de principios del mes de julio. Uh-huh. Damos toda una serie de informaciones que son, en nuestra opinión, irrebatibles, que van en esa dirección. Por ejemplo, el aeródromo de Gando, de Las Palmas, ¿sí?, está en manos de conspiradores desde el mes de junio. ¿Por qué? Porque necesita que estar bajo el control de un oficial leal a Franco, un teniente piloto, un tal Pando, nadie le ha mencionado hasta ahora en los libros de historia, que le destituyen de jefe de del jefe del aeródromo, pero se queda allí un mes. ¿Por qué? Porque tiene que asegurar el control del aeropuerto para el aterrizaje y el despegue del Dragón Rapid. Esto no se produce. ¿Y por qué en Gando? Pues porque en Gando, aparte de que Franco lo necesita allí, en Gando el avión llega en catimini, llega a la chita callando, se le mete en un hangar, no se dice que ha llegado, y en Gando se pasa 4 días y no sale una nota en la prensa. Podemos especular si Balmes llegó a enterarse de la llegada del avión o no. Nada hace pensar que Balmes lo supiera. ¿Por qué? Pues porque la comandancia estaba infiltrada por conspiradores. Uh-huh. Ángel, usted viene denunciando en sus trabajos anteriores también la revisión de la figura de Francisco Franco. Imagino, sí, que en el futuro sigue o tiene preparados más episodios. Bueno, por el momento me voy a dar un par de meses para descansar. Tengo otras cosas, tengo una conferencia en Inglaterra, tengo que preparar una conferencia para Francia, tengo un par de artículos que me han pedido, tengo que hacer eso, o sea, descansaré, pero en fin, primero tengo que quitarme lo que he ido dejando de lado y los compromisos que he ido asumiendo, ¿no? Entonces ya veremos hacia mayo o así, cuando yo... Tengo algunas ideas. Bueno, pues de momento lo que pueden leer es este libro que acaba de salir publicado, que es El primer asesinato de Franco, la muerte del general Balmes y el inicio de la sublevación. Con uno de los autores es Ángel Viñas, que ha estado con nosotros, y también otros dos coautores, Miguel Unlaita y Cecilio Justa Viñas, editado por Crítica. Ángel, muchísimas gracias por haber estado un día más aquí en Agora Historia. Un fuerte abrazo. Encantado. En los finos límites entre la historia y el mito, el Mediterráneo antiguo dio lugar a una de las civilizaciones más enigmáticas de la historia, la cultura minoica de la isla de Creta. Este mes pasea con Despertaferro Arqueología e Historia por las estancias del Palacio de Noso para descubrir entre sus frescos los vestigios de los rasgos de una cultura próspera, refinada y compleja que, sin embargo, de forma súbita desapareció de la historia emulando a la legendaria Atlántida. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Coged todos bolis y papel porque os vamos a recomendar libros, exposiciones, charlas, en fin, que como cada semana nos lo acercan nuestros amigos de Meta Historia, en este caso Manuel Campos está con nosotros. Ya sabéis que tenéis una página web, metahistoria.com, las redes sociales a través de Facebook y Twitter, @metahistoria.com, donde tenéis mucha más información. Manuel Campos, buenas noches. Buenas noches, David. Vamos con las novedades de libros. En primer lugar, fue en 1968 el punto de inflexión en la guerra de Vietnam, de Mark Bowden. Pues este libro, que pues, estamos en el 50 aniversario de esta batalla, que es una batalla esencial en la guerra de Vietnam, y en la que el historiador estadounidense Mark Bowden, que ha tenido acceso a los archivos de guerra de Estados Unidos y en Vietnam, así como ha entrevistado a los participantes de ambos mandos, nos narra pues una de las ofensivas más importantes de la guerra de Vietnam, que tuvo lugar el 31 de enero de 1968, en el que el ejército norvietnamita ejecutó un centenar de ataques simultáneos por todo Vietnam de Vietnam del Sur y consiguió, de forma sorprendente, alcanzar la ciudad de la captura de Hue, que fuera la capital intelectual y cultural de Vietnam. Pues bien, es lo que se conoció como la ofensiva del Tet, es uno de los momentos críticos de la guerra de Vietnam, y la verdad es que el libro de Mark Bowen es muy interesante porque reconstruye con testimonios tanto de uno como de otro bando cómo se desarrolló toda la ofensiva. En segundo lugar, todo un clásico el autor para hablar de lo que son los países del este de Europa, la desintegración de Yugoslavia, de Carlos Taibo. Sí, el profesor Carlos Taibo, a quien todo aquel que se interesa un poco en Europa del Este, Rusia, toda esa región, es uno de los grandes especialistas y bueno, nos trae pues este libro que publica el libro de la Catarata y que aborda pues cómo se produjo la desintegración de Yugoslavia, las consecuencias que tuvo, cómo se produjo, porque la verdad es que es un suceso relativamente reciente, han pasado ni 20 años, y la verdad es que es poco conocido. Nos centramos por la prensa, pero bueno, el conocimiento a través de la prensa siempre es más inmediato, y este libro es más profundo, tiene una visión más de conjunto, y vamos viendo pues todo cómo se desarrolló, cómo se desenvolvió, por supuesto cuáles fueron las atrocidades que se cometieron y las consecuencias que tuvo en todo, tanto a nivel europeo como a nivel mundial. Y en tercer lugar, Vidas cipotudas, momentos estelares del empecinamiento español. Pues este autor es Jorge Bustos, que es un periodista bastante conocido, editor, jefe de sección de La Opinión del periódico El Mundo. Pues bien, nos trae un libro gracioso, ameno y muy divulgativo, en el que nos coge 35 biografías de hombres y mujeres españoles, muchos son conocidos, por ejemplo, está Arquiato, está incluso Marcia Ortega, Clara Campoamor, los últimos de Filipina. Bueno, y lo que intenta Jorge Bustos es, a través de estas de estas biografías curiosas de personas que hicieron grandes cosas, pero quizás hoy las tenemos un poco olvidadas, pues es recuperar un poco el espíritu y el cariño por España y cómo somos un país que hacemos grandes cosas y no siempre somos unos perdedores o unos fracasados, como a veces se nos intenta ver. El libro es muy gracioso y a través de estas biografías pues intenta realzar un poco el espíritu español. Eso en cuanto a los libros. Vamos con las actividades culturales, seminario, investigando la diplomacia española en la Santa Sede. Este seminario que se organiza el próximo 5 de febrero a las 6 de la tarde en la Universidad Complutense de Madrid, en la Facultad de Filosofía y Letras, pues nos trae de mano de Mills Pattenden, que es un profesor bastante conocido de Oxford, pues bien, aborda cómo la influencia, es decir, cómo afectó la diplomacia española en el Vaticano. Es decir, la Santa Sede, no podemos olvidar que la primera embajada que se establece en el mundo fue la de los Reyes Católicos en Roma, y bueno, entonces la influencia que ha tenido España y la monarquía hispánica en todo el desarrollo de la diplomacia vaticana es fundamental, y este libro que se centra sobre todo en el siglo, este seminario centrado sobre todo en el siglo XVI, es una forma, quizás sea un poco más especializado, pero es un acto muy interesante para conocer cómo se desarrollaban, cómo se movían los hilos de la política internacional en el siglo XVI. Otra actividad, Altamira y el primer arte mueble del Paleolítico en el Museo Arqueológico Nacional. Pues esta conferencia, que tiene lugar a las 6 de la tarde el miércoles 7 de febrero en el Museo Arqueológico Nacional, se encardina dentro de una exposición que la verdad es que es una exposición muy interesante, que son los 150 años de la fundación del Museo Arqueológico Nacional. Pues bien, se han hecho una serie de ciclos de conferencias explicando cómo se creó, cómo fue evolucionando, cuáles han sido los distintos hitos de la arqueología y del Museo Arqueológico. Y este en concreto, pues eso, Mario Menéndez, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, nos habla sobre Altamira y el primer arte mueble paleolítico, en la que se explica un poco cómo se descubrió, cuál es su impacto y cómo afectó al estudio de la arqueología. Ese mismo día también hay otra etapa, otra conferencia que se llama la etapa pionera de la arqueología española, que son de 1867 a 1912, a cargo de Mariano Ayarzagua, y bueno, también es una oportunidad para conocer un poco más la arqueología desde dentro, de cómo se fue creando y cómo se fue evolucionando. Bueno, buen conferenciante, Mario Menéndez, y sabe muchísimo de prehistoria. Y por último, una exposición, Últimos días de Agón, la competición en la antigua Grecia. Pues esta exposición, que tiene lugar en el CaixaForum Barcelona, la hemos añadido porque cierra por sus puertas el 18 de febrero, y la verdad es que es una oportunidad única para aquellos que todavía no han asistido y están por Barcelona, a poder esa exposición muy curiosa en la que se intenta entrelazar el deporte, la vida social, la cultura en Grecia. Es decir, cómo afectaba el deporte, que para los griegos era una cosa fundamental, un elemento fundamental, tanto de honor como de filosofía de vida. Pues bien, cómo se encardinaban toda la vida y los deportes y las olimpiadas en el mundo de la antigua Grecia. La verdad es una oportunidad para todos los barceloneses que estén por allí. Tienen hasta el 18 de febrero para acudir. Pues si queréis más información sobre esto que nos ha contado Manuel Campos y otras muchas cosas, tenéis una web que es metahistoria.com, también a través de las redes sociales, en Facebook, en Twitter, que es @metahistoria.com, y ahí vais a encontrar una buena oferta tanto para leer como para acudir a exposiciones y charlas, todo a nivel cultural. Manuel Campos, un fuerte abrazo y hasta la próxima semana. David, un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al reino visigodo, asentado sobre la Hispania romana, para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo. Un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta en librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Antes de llegar al final del programa, lo que hacemos son las efemérides, como siempre. Tal día como hoy, 3 de febrero de 1830, tras siglos de dominación otomana mediante el Protocolo de Londres, Rusia, Gran Bretaña y Francia, las tres grandes potencias europeas reconocen la independencia de Grecia bajo la forma de monarquía hereditaria. Ioannis Kapodistrias, noble griego, será el primer ministro de la Grecia moderna. Y en el 1959, hace 58 años, fallece en accidente de avión en Estados Unidos Buddy Holly, compositor y cantante estadounidense y uno de los más destacados pioneros del rock and roll. El 4 de febrero de 1893 muere en Vigo Concepción Arenal, escritora, abogada y luchadora por la igualdad de la mujer. Tal vez su frase más célebre sea: odia el delito y compadece al delincuente. Y también un 4 de febrero de 1948, como consecuencia del movimiento político nacionalista surgido a principios del siglo XX para lograr su independencia política, en el día de hoy Ceilán se independiza del Reino Unido de la Gran Bretaña. En 1972 cambiará su nombre por el de Sri Lanka. El 5 de febrero del año 1782, tropas franco-españolas dirigidas por el general Crillon recuperan la isla de Menorca. Los ingleses lo vienen intentando desde agosto del año pasado. La isla había sido durante más de 70 años una dependencia británica. Y en 1909, en una reunión de la Sociedad Química Americana en Nueva York, el químico belga Leon Beckland anuncia la creación de la baquelina, la primera resina sintética del mundo, muy adecuada para su uso en las emergentes industrias eléctrica y del automóvil, iniciando la era del plástico. El 6 de febrero del año 1911 nace en Tampico Ronald Reagan, actor profesional de cine entre 1937 y 1964, que alcanzará la presidencia de Estados Unidos como 40º presidente de 1981 a 1989. Se le conocerá por su ferviente anticomunismo, su conservadurismo acérrimo y su peculiar estilo personal que le hará ganarse el apodo de gran comunicador. Y en 1918, en el Reino Unido, después de muchos años de lucha y presiones en medios políticos y sociales, aunado con su entrega a la patria en la Primera Guerra Mundial, se permite por primera vez el voto femenino a las mujeres mayores de 30 años. Dos años más tarde se rebajará la edad a 21 años. El 7 de febrero del año 457, apoyado por el jefe de las milicias godas, asciende al trono de Bizancio León I el Grande, que instaurará la naturaleza divina de los emperadores de Oriente. Durante su reinado, los Balcanes serán arrasados por los ostrogodos y los hunos. En octubre del año 473 designará a su nieto León II como su sucesor, falleciendo cuatro meses después. Y en 1797, en Italia, durante el Congreso de Reggio, en la Emilia se consagra la enseña tricolor italiana en las tonalidades verde, blanco y rojo como insignia de la República Cispadana. El significado de los colores es para el verde el de las llanuras, para el blanco la nieve de los picos y para el rojo la sangre de los caídos. Con la derrota de Napoleón en 1814 desaparecerá esta bandera oprimida por la restauración para reaparecer en 1848 convertida en símbolo nacional durante las cinco jornadas de Milán. El 8 de febrero del año 1587, María Estuardo, la que fuera reina de Escocia, es ejecutada en el patíbulo del castillo de Fontenaguay, en Inglaterra, acusada de dirigir una conspiración de nobles católicos ingleses contra la reina Isabel I. Y en el año 1861, en Estados Unidos, tres meses después de ganar las elecciones presidenciales, Abraham Lincoln, en 10 estados del sur, siguiendo el ejemplo de Carolina del Sur, retiran a sus representantes del Congreso y se secesionan de la Unión. Comenzará así la Guerra Civil Norteamericana, que concluirá en 1865 con la victoria del Norte. Y terminamos con el 9 de febrero del año 1098 en el Valle de Orontes, actual Siria. Durante la Primera Cruzada, los cristianos derrotan a los musulmanes hace 919 años. Y en el año 1773, en Berkeley, en Virginia, nace William Henry Harrison, que en 1841 se convertirá en el noveno presidente de su país. Ostentará el récord de menos tiempo en el cargo, que solo ocupará durante un mes, al morir por una pulmonía que cogerá durante el discurso de 2 horas que dará durante su toma de posesión por no llevar abrigo en un día de mucho frío. Efemérides históricas, acontecimientos entre el 3 de febrero y el 9 de febrero. Enseguida, la despedida. Nos marchamos en estos minutos de hoy cargados de historia. Hemos hablado en primer lugar de una tribu de indios que generación tras generación se han dedicado a construir los rascacielos de Nueva York. Hemos charlado con el periodista y escritor Michel Mouton, que ha escrito una obra sobre este tema y ha conocido a esta gente en profundidad. En segundo lugar, nos hemos echado al mar, concretamente hemos surcado el Egeo para conocer la Creta minoica de la mano de Gustavo García, director de Espertaferro, Arqueología e Historia. Y en tercer lugar, hemos charlado con el historiador y escritor Ángel Viñas, que acaba de publicar un trabajo que habla sobre el primer asesinato de Franco. Nos ha dado las claves de por qué debería revisarse este pasaje de la historia. Les agradecemos y les invitamos a que sigan dejándonos valoraciones en iVoox, en iTunes. Si son de 5 estrellas, fenomenal, nos ponemos muy contentos porque eso va a hacer que lleguemos a mucha más gente y además iremos saludando a todos aquellos que nos vayan dejando mensajes. También recordarles que nos pueden escuchar además de a través de los podcasts, a través de Radio Sapiens, cada domingo y, como siempre, los sábados en directo aquí en Capital Radio. Si quieren contactar con nosotros, las redes sociales, el Twitter es @agorahistoria, facebook.com/agorahistoriaprograma y telegram.me/agorahistoriaradio. También les recordamos el email por si nos quieren escribir, contacto@agorahistoria.com y agora@capitalradio.es. Nos despedimos con una frase de Confucio. Dice así: nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Buenas noches, hasta el próximo sábado. Sean felices.